Salsón. Me gusta estar al sol. Todo el tiempo. Me gusta estar al sol. Levanto a la mañana, veo una sonrisa en ti. Es este blues podrido que te hace sentir feliz. Me gusta estar al sol.